Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este martes 26 de diciembre en nuestra emisión 130 de su informativo Zona Cultura. Cerramos nuestro año junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Este día tenemos variada información para compartir con ustedes en estos 120 minutos de información. También está con nosotros Fernanda Báez, quien nos acompañará en esta semana de vacaciones de Laura Ríos. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Darío. Pues nos encontramos bastante bien el día de hoy y esperamos que ustedes también inicien muy bien la semana. Sí, exactamente, les acompañamos en su desayuno, un café, un agua aromática, un chocolate, esperamos que la estén pasando muy bien en este día. Hoy, ¿cómo estamos de clima? ¿Qué tal si nos das a conocer un poco sobre la situación climática en la ciudad de Quito? Hoy podemos evidenciar algo de frío, presencia de neblina, les invitamos a que tomen las precauciones. ¿Cómo se porta el clima hoy, Fer? Pues sí, precisamente el día de hoy tenemos 12 grados en este momento. Lo máximo que bajará será en 11 grados y llegará hasta los 18 grados. Como ya lo dijo Darío, el día de hoy estará nublado, así que ya lo sabe, salga con un saquito, con una chompita, porque incluso puede llegar a llover. Y en los sectores orientales de la ciudad de Quito, de manera especial en la avenida Velasco Ibarra, también en la González Suárez, tenemos reportes de presencia de neblina, así que si está transitando por esos sectores con su vehículo, encienda la luz, tome la precaución necesaria, la distancia que estima la normativa frente a un carro frente al otro, y no se deje sorprender. Así que vamos a cuidarnos para que cerremos bien este 2017 sin ningún tipo de incidentes. El día de hoy martes, ya reanuda el pico y placa. Les queremos recordar que este día martes no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esta restricción ha dado inicio desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, y en la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que esta restricción aplica para todos los automotores del país que se encuentren en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto sin importar que sean placas de otras provincias, de Guayas, de Manabí, de Esmeraldas. Todo se aplica acá en el perímetro que va desde la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, en el oriente con la avenida Simón Bolívar y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Adicional a esto, queremos recordarles que ya el 28 de diciembre, por estos días, ya es el último día de la revisión técnica vehicular y posterior revisión, posterior matriculación vehicular. No se olvide que si pasa esta fecha, usted no ha cumplido con este trámite, tendrá que pagar una multa el próximo año. En cuanto a la movilidad en todo el Ecuador, ¿cómo estamos, Fer? Por favor. Sí, tenemos las vías habilitadas según el ECU 911, Quito Machachi, Aloac Santo Domingo, Quito Guayabamba, Guayabamba Cusubamba, Cayambe, Guayabamba Tabacundo, Cajas, Quito Calacalí, Calacalí Nanegalito, Nanegalito San Miguel de los Bancos, Quito Pifo, Pifo Papayacta, Papayacta Baeza, Baeza El Chaco, Tena Quito, Baeza Tena, Tena Orellana, Loreto Tena y Coca Lago Agrio. Perfecto, ahí tenemos el estado de las vías de la ciudad de Quito y todo el país. Las personas que se vayan a movilizar, pueden hacerlo con esos reportes. EQ911, ahí están las fuentes de información de donde nosotros nos nutrimos. Cuando ya son las 7 de la mañana y 4 minutos, le invitamos a que ponga mucha atención lo que le presentamos este día. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa les contamos sobre exvotos y religiosidad en Ecuador, siglos XVII y XX, que se expone en la ciudad de Quito. Festival Internacional Cinematográfico Film Days de Chipre anuncia su convocatoria. Embajada del Ecuador en Colombia acoge exposición artística latinoamericana. Ecuador es pionero en la región al contar con guías turísticos con discapacidad visual. Esta semana disfrutamos de lo mejor del cine teatro francés en la Cinemateca Nacional. El Colegio Gonzalo Saldumbide participó con propuestas en el evento Más Unidos, Más Protegidos. En el 2018, Zamora Chinchipe espera a que sea el año de la lectura. Rocío Romo Leurus está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentando al público la naturaleza a través de sus pinturas. Una Navidad diferente es el proyecto que buscó entregar casi 500.000 fundas de caramelos a niños de la ciudad de Quito. San José, el santo silencioso, se muestra al público en una exposición. Álvaro Torelli compartirá sus conocimientos cinematográficos en un taller de documental. Y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista conoceremos con Gabriela Cáceres sobre la propuesta artística que tendrán para presentar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a inicios del 2018. En compañía de Daily Naranjo y un marco musical realizarán un concierto. Más tarde nos acompañará el catedrático Nelson Reascos para hablar de su texto La Cultura, las Culturas y la Identidad, que es parte de los Cuadernos Culturales Ecuatorianos número 2, publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al cierre de nuestro espacio de entrevistas, estaremos acompañados vía telefónica con Fausto Giraldo, subdirector de turismo de la prefectura de Imbabura, para dar a conocer a la ciudadanía detalles de la campaña Otavalo en oferta. 7 de la mañana y 7 minutos. Aquí iniciamos nuestra jornada. En el país. Ya nos vamos con la información, 7 de la mañana y 8 minutos. La exposición Exvotos y religiosidad en Ecuador, siglos XVII y XX, es una exposición que destaca uno de los aspectos más importantes de la religiosidad popular, los exvotos, ofrenda que se hacen a los santos como testimonio de gratitud por los milagros obrados o a favor de una persona o de una colectividad. El público podrá visitar la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía esquina, de martes a sábado con un horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El ingreso es gratuito. Estará abierta al público hasta el 18 de febrero de este año. En la pintura barroca quiteña los encontramos por primera vez en Guápulo. Miguel de Santiago, que fue contratado por la Cofradía de la Virgen de Guadalupe para pintar una serie de 12 pinturas denominadas también retablos populares, que se encuentran en la sacristía del templo. Se caracterizan por la manera en que están estructuradas. La aparición del santo en un plano superior, la geografía del lugar, el milagro y un texto alusivo que testifica los favores concedidos. Se destaca en esta exposición la importante devoción popular en los santuarios marianos de El Quinche, El Cisne, Agua Santa, Las Lajas y otros sectores. La imagen de la Virgen de El Quinche, que es sacada en procesión durante las fiestas organizadas por el santuario en noviembre, está en el Museo de Arte Colonial y es parte de la exhibición. La Virgen de la Merced ocupa un espacio importante dentro de la exposición a inicios de la colonia. Fue nominada protectora del Ecuador y más tarde patrona de las Fuerzas Armadas. Ostenta el título de generalísima y recibe un importante culto en distintas ciudades del país. Algunos dignatarios entregaron su bastón de mando y sables a la Virgen de la Merced. El público tendrá la oportunidad de admirar algunos de ellos. La devoción a Jesús del Gran Poder y su vinculación con la Feria Taurina también se puede apreciar en esta muestra. Santos como Judas Tadeo, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua y Santa Mariana de Jesús están presentes en la exposición. A través de los siglos, los exvotos han experimentado su evolución. En la actualidad se entregan placas, vestidos, veladoras, fotos, cartas y otras ofrendas que son parte de esta muestra. El público podrá visitar la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de martes a sábado, en el horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El ingreso es gratuito. Estará abierta al público hasta el 18 de febrero de 2018. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura. Téngalo siempre presente en Pichincha 100.9 FM y 940 AM. En todo el país y el mundo también puede seguir nuestra programación a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Continuamos con la información. Cypress Film Thames es el festival oficial de largometrajes de ficción de la isla de Chipre, que para su edición décima sexta, anuncia la apertura de la convocatoria hasta el 15 de enero de 2018 para la postulación de obras extranjeras en la sección de competencia internacional titulada Imágenes Globales. ¿Cómo postular? Le contamos a continuación. Para los interesados en este festival, les contamos que esta categoría acoge películas que expresan la diversidad de las culturas locales y aportan representaciones innovadoras de temas que pueden dirigirse a un público internacional. Para su postulación deberán contener subtítulos en idiomas inglés y griego. Un jurado internacional de 5 miembros otorgará los premios. Premio a la mejor película acompañada por la cantidad Premio a la mejor película acompañado por la cantidad de 6.000 euros. Premio especial de jurado acompañado por un importante premio de 3.000 euros. Y el premio al mejor director acompañado por la cantidad de 1.000 euros. Cyprus Film Days es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de Chipre en conjunto con el Teatro Rialto y se llevará a cabo del 19 al 28 de abril de 2018 en las ciudades de Limassol y Nicosia. El festival también tiene la sección no competitiva por las películas proyectadas y premiadas en otros festivales durante el 2017 y la sección de competencia nacional con producciones chipriotas. Tributos especiales, proyecciones paralelas, clases magistrales, talleres y eventos musicales completan el programa. Todas las películas proyectadas en el festival son estrenos de Chipre y producciones 2017-2018. Para conocer las reglas regulares del festival y el formulario de envío, visite la página www.cyprusfilmdays.com. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y nos vamos con más información. 7:15 a.m. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos mantiene al tanto con la movilidad en la ciudad de Quito. A través de sus imágenes podemos observar que existe afluencia de carros, un tráfico fluido en la ciudad, de manera especial en la avenida Mariscal Sucre y Universitaria. Tomemos en cuenta que los centros educativos de primaria y secundaria están de vacaciones. Algunos centros de estudios superiores también están en vacaciones. Eso sí, ya se puede evidenciar en las calles. Continuamos con la información. Las instalaciones de la misión diplomática en Bogotá es la sede de la exposición del Salón de Artistas Consagrados e Invitados Internacionales de la 10ª Bienal Internacional de Suba, la cual permanecerá abierta hasta este 26 de diciembre. En la exposición se puede observar la diversidad artística latinoamericana, que a través de los trazos de pinturas y esculturas, artistas de Ecuador, Perú, Cuba, México y Colombia enaltecen la creación de los diferentes países. El embajador del Ecuador en Colombia, Rafael Paredes, invitó a mirar las obras como forma de reflexionar acerca de lo que somos, lo que nos identifica y lo que nos unifica. Por su parte, el maestro Manolo Colmenares, director de la 10ª Bienal, agradeció a la embajada por la apertura y el apoyo que brinda a los artistas internacionales e instó a continuar creando alianzas en pro de la cultura. Además, el maestro peruano, Rafo Díaz, compartió un relato que reivindica el papel de la mujer en la cosmovisión de algunas comunidades indígenas. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana y diecisiete minutos. Queremos también señalar a las personas que están en la ciudad de Quito que contamos, hay un vehículo averiado, un bus averiado en la Pedro Pinto y Fidel López en el sentido oriente-occidente que obstaculiza un carril en el sector derecho de este espacio de la ciudad. Así que si está por el sector, tome precauciones o evite acercarse a las intermediaciones de Pedro Pinto y Fidel López. Continuamos con la información. Por un turismo inclusivo, el Ministerio de Turismo y varios organismos impulsan a los primeros guías turísticos locales con discapacidad visual. ¿Usted conoce el mercado de San Francisco, el convento de San Agustín o la República del Cacao? Ahora estos espacios de la ciudad serán dados a conocer a través de una experiencia turística innovadora e incluyente, llamada Primer Circuito Guiado por Personas con Discapacidad Visual. Esta es una propuesta de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, el Ministerio de Turismo y la Carrera de Administración Turística y Hotelera de la ESPE. ¿Cómo nació la idea? Esta interrogante es resuelta por Carlos Pozo, de la Fundación 11 de Solidaridad con América Latina, que trabaja con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. El equipo de trabajo en sí presentó esta idea al Ministerio de Turismo. Él la acogió, la desarrolló e hizo todos los pasos y la apropiación del caso para que se pueda dar esta gestión, contratando a ESPE Innovativa para que sea la entidad capacitadora y formativa de las personas con discapacidad visual, y nosotros entramos en la parte de apoyo de, más que nada, de técnicas de guía vidente, en las adaptaciones de los materiales y contenidos, como el ejercicio que estamos haciendo en cafetería, por ejemplo, explotar el gusto, en este caso el gusto y el olfato. Carlos Novoa, capacitador de la ESPE, señala que Ecuador de esta forma se convierte en el primer país de América Latina en proponer este tipo de turismo. Cuando se nos planteó la idea fue justamente que va a ser como un ícono de Sudamérica. De lo que nos había comentado el Ministerio de Turismo, no existe experiencias más que en España y como los fondos vienen de allá de España, también realmente con lo que se está financiando esto de acá, y queremos que sea primero como una, digamos, como prueba piloto de acá en Quito, replicarlo en el resto de ciudades en el Ecuador. Una meningitis aguda le quitó a Darwin Mites gran parte del sentido visual, pero no las ganas de seguir adelante. Ahora, con su bastón blanco, será parte de uno de los primeros 30 guías turísticos locales con discapacidad visual. Él nos cuenta su experiencia. Ha sido emocionante, satisfactorio, y también para realizarme como persona y profesionalmente. La persona, cuando ya depende de otros sentidos, si no, se nos hace difícil. Ya vamos adquiriendo habilidades y destrezas que las personas que dependen de su vista no las tienen y las han perdido. Se espera que el Ministerio de Turismo entregue las licencias de guías turísticos locales a las 30 personas que han sido capacitadas. De esta manera, los nuevos guías podrán trabajar en esta área. El circuito inicia desde la Plaza Grande, en donde expondrán al público el monumento de la plaza, la catedral y los palacios de Carondelet y Municipal. Luego preguntarán al público si gustan que los conduzcan al Museo Numismático, Mercado San Francisco, Heladería San Agustín, República del Cacao o el Convento San Agustín. En cada uno de estos espacios, las personas con capacidad visual serán vendados los ojos y ellos podrán percibir los patrimonios de la ciudad desde otros sentidos. En la casa. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 21 minutos, es momento de presentarles la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sede nacional y por supuesto también en los núcleos provinciales. Y arrancamos aquí. La noche del pasado jueves, en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, arrancó la muestra de cine-teatro francés. Diferentes films y temáticas centraron la atención del público que disfrutó de este evento, que tiene como organizadores a la Alianza Francesa y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles de este evento en la voz de Alex Mora. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, en conjunto con la Alianza Francesa de Quito, proyectaron desde la semana anterior cine-teatro francés. 5 obras de teatro que son expuestas por la Comédie Française y filmadas por la productora Pathé. El público asistente disfrutó de 5 obras emblemáticas del teatro mundial, mismas que fueron puestas en escena por la compañía teatral más renombrada de Francia y filmadas por la productora más icónica del cine. Nuestra sala, Alfredo Pareja Díez Canseco, acogió los primeros films: Romeo y Julieta, El Misántropo, Cyrano de Bergerac, Los Enredos de Escapín, El Pequeño Niño Maestro y Corregido. Este ciclo arrancó con la proyección de la obra de teatro Romeo y Julieta, la aclamada obra de William Shakespeare, bajo la dirección de Rick Ruff, actor de cine y teatro, director y decorador de escenografías francesas. Zona Cultura conversó con el director cultural de Alianza Francesa, Charles Bix. Él puntualiza los temas sobre la propuesta del Comedy Francés. Realmente la idea de este proyecto es de proponer una obra específica entre el cine y el teatro, porque creo que aquí en Ecuador el teatro francés no es tan conocido, solo la idea es de proponer una obra que estaba grabada en París, en vivo, y de traer esta obra aquí en Ecuador para realmente proponer una temporada de 8 meses sobre la Comedia Francesa. Charles Bix nos cuenta la idea que se plantea con el cine teatro. Las primeras expuestas en la pantalla nos detalla nuestro invitado. La idea es realmente de proponer diferentes tipos de obras. La primera es el director, es Eric Ruff, que es el administrador general de la Comedia Francesa, que es un actor, un director, y también él puede hacer un diferente tipo de escenografía. Pero es un director de 45 años, él no es tan joven, pero también es un director súper conocido en Francia. Posteriormente, para el año 2018, desde los primeros meses de enero, febrero y marzo, se vendrá esta propuesta de cine-teatro ya con otras producciones. Los siguientes obras que vienen son de un director que se llama Clément Hervieux-Léger, que tiene 35 años, que es un director que tiene un éxito súper fuerte ahora en Francia. Y la idea de la Comédie Française hoy es realmente de trabajar con artistas nuevas, con la nueva generación de directores. También creo que este tipo de obra es para mostrar y para ver que la Comédie Française no es solamente un teatro para los abuelos, es también un teatro para los jóvenes. Finalmente, les dejamos con la invitación y el agradecimiento del principal personero de Alianza Francesa y esta iniciativa. Para proponer también este proyecto en la Cinemateca Nacional, porque también es un lugar gratis. Me parece importante este tema para atraer un nuevo público, también los alumnos, pero un público realmente diferente. Y la idea es que durante 8 meses aquí en la Cinemateca Nacional nos vamos a ver como cinco obras diferentes, pero de la comedia francesa, de este lugar, de este Teatro Nacional del Estado, que es un lugar súper importante para nosotros como franceses. Para Zona Cultura, Alex Mora. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información. Una de las instituciones educativas que acudió la semana anterior al Festival Artístico Más Unidos, Más Protegidos fue el Colegio Nacional Gonzalo Saldumbide. Esta institución trajo consigo diferentes propuestas para erradicar la violencia. Alex Mora nos cuenta más del tema. Diferentes instituciones educativas se dieron cita la semana anterior acá a la Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto como parte de las jornadas de socialización de la campaña Más Unidos, Más Protegidos, campaña impulsada por el Ministerio de Educación. Esta campaña se ejecuta dentro del marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, que organiza el Gobierno Nacional del Ecuador en todos los establecimientos educativos y que tiene como objetivo reducir los índices de violencia física, psicológica y sexual de las instituciones educativas de nuestro país. Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, acudió al acto y agradeció a los estudiantes por el acompañamiento y firme decisión de entre todos de erradicar todo tipo de violencia. En la cita conocimos a Ana Vivanco. Ella es coordinadora de la directiva del Colegio Gonzalo Saldumbide. En sus palabras resalta cómo el apoyo mutuo puede hacer frente a esta problemática. Estamos representando el Colegio Saldumbide, visitando acá por este programa hecho por el Ministerio de Educación, una muy buena iniciativa donde los chicos van a poderse dar cuenta, como dice el eslogan, más unidos, más protegidos. Mientras estén unidos, mientras estén con sus compañeros, hay mucho menos probabilidades de esto de acoso sexual. Como un hecho muy significativo, el asistir a este evento Más Unidos, Más Protegidos, lo resalta Ana Vivanco, no solo en el campo profesional, sino en lo personal. Bueno, agradecidos porque han sido tomados en cuenta el Colegio Saldumbide y más que todo si se puede participar en un tema muy importante como es esto, muy agradecidos por el Ministerio de Educación. El ícono o símbolo principal con el que se fueron las instituciones asistentes a este evento fue el aprender entre todos y diseñar un esquema de trabajo que permita bajar los altos índices de violencia, acoso y muerte en los niños, niñas y adolescentes. Aprendizaje, primero aprendizaje, llevar conocimiento y saber de qué manera nuestros chicos pueden estar protegidos contra este mal que se conlleva no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Finalmente, nuestra invitada Ana Vivanco deja un mensaje para todos los que integran el sistema educativo. Busquemos entre todos una solución a este problema y lograr erradicar definitivamente la violencia. Mientras estén unidos, mientras estén con sus compañeros, hay mucho menos probabilidades de esto, de acoso sexual, todo lo que conlleva con este tema. Para Zona Cultura, Alex Mora. Ahí teníamos el reporte de Alex Mora. 7 de la mañana y 28 minutos. Es momento de hacer un paréntesis a nuestra programación, escuchar mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve, en un momento más, estamos ya de regreso con ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura y mis mejores deseos para que el 2018 traiga consigo alegrías, salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus seres queridos.

mayor información, sí, para ver cómo va a funcionar, de qué manera y cómo como Casa de la Cultura también podemos actuar. Y yo he solicitado que me faciliten, incluso para conocer qué tipo de libros, cómo se los va a hacer, de qué manera, cómo se los va a exponer, si son textos que se los va a regalar, bueno, un sinnúmero de cosas. Paralelamente a esta iniciativa, el trabajo en reforzar la lectura se mantiene en este núcleo, desde la distribución y publicación de libros y revistas. Mire, aquí en la provincia prácticamente nosotros tenemos será un 35%. Aquí las personas, de alguna manera, nosotros como Casa de la Cultura estamos sacando permanentemente obras. Y en muchos de los establecimientos ellos nos están solicitando para nosotros poder hacer los análisis respectivos de los autores propios zamoranos. Nosotros tenemos una producción que es de 300 por libro y 1000 es por la revista Yaguazongo, que es el órgano de difusión del núcleo. Rodríguez también recuerda a la ciudadanía, quienes cuenten con materiales literarios, ensayos y otros de carácter intelectual, pueden enviar sus trabajos al correo ccezamoraCH@yahoo.es para que participen en la selección de artículos que conformarán la revista Yaguazongo, que circulará en los primeros meses del 2018. 7:36 a.m. El mundo, a través de sus paisajes y naturaleza, se hace presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las obras de Rocío Romo Leraux. La muestra pictórica Bella Naturaleza del artista Rocío Romo Leroux se encuentra abierta al público hasta la primera semana de enero de 2018 en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los paisajes andinos, casas antiguas, calles coloniales son algunas de las obras que Rocío Romo Leroux nos muestra con gran calidad y trabajadas en óleo sobre lienzo. Según la artista, la razón de mostrar esas imágenes en sus trabajos es porque quiere deslumbrar al público con aquella naturaleza que de a poco deja de tener presencia en el ambiente urbano. Aborda el paisaje, lo que es la flora, lo que es el jardín, lo que es la belleza natural, el color, el matiz de las flores, la muestra en general, que es la pérdida de la ecología, más bien dicho, ¿no? Ya ahora ya no existe, es más poco bosque, más infraestructura grande, edificios, los parques mismos ya no existen, entonces eso es lo que más se necesita hoy en día y es lo que ya no hay. Marco Rosero, director de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, inauguró la exposición la semana pasada. En su intervención señaló: cuando el artista pinta una obra exactamente igual como es la naturaleza, estamos hablando de que el color es pigmento, pero cuando el pintor utiliza color donde él quiere significarlo, estamos hablando de luz. Rocío Romo Leroux espera que esta colección de pinturas motive a sus espectadores a cuidar la naturaleza. Quiero transmitir lo siguiente: que la gente tenga más conciencia de lo que es en sí la naturaleza, que tengan más cuidado en conservar, en cuidar la naturaleza. Hoy ya no existe, se han perdido los valores, se han perdido las costumbres, la gente ya no cuida lo que es la naturaleza. O sea, se ha perdido todo en sí, ya no hay el cuidado de ella. Y no se dan cuenta que con eso ya prácticamente se han perdido muchos parques, muchos bosques. En total son 36 cuadros realizados en óleo sobre lienzo de pequeño y mediano formato. Serán exhibidas al público hasta el 3 de enero de 2018 en la Sala Eduardo Kingman. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es libre. En Quito. 7:39 a.m. 7:39 a.m. El tiempo avanza y la información no se detiene. Nosotros continuamos ya con la información de la ciudad de Quito. El proyecto Una Navidad Diferente se desarrolló durante el mes de diciembre, realizando la entrega de fundas de caramelos y juguetes en barrios, parroquias, ligas barriales e instituciones infantiles de la provincia de Pichincha y de la ciudad de Quito. Alex Mora con los detalles de esta La Navidad Diferente. La Fundación Vista para Todos, en conjunto con barrios, parroquias y ligas barriales, se unieron en una misión. Todos juntos elaboraron 50.000 fundas de caramelos que fueron entregadas en todo el mes de diciembre en nuestra provincia de Pichincha y específicamente en los barrios de Quito. La solidaridad que se despierta en estos días se presenció con los actos de afecto y retribución de amor hacia un niño que no tiene los recursos que tal vez otro sí lo tiene. Las manos solidarias vinieron de diferentes zonas para brindar una mágica Navidad. El objetivo, nos cuenta Diego Benítez, presidente de esta fundación, que todos se juntaron en los parqueaderos de la institución, ayudando a empaquetar, enfundar y llenar con toda la alegría para los niños. La idea y la meta para este día es llegar a 50.000 fundas de caramelos. Hemos llamado, hemos convocado a todos los amigos de las juntas parroquiales, de las ligas deportivas, con la finalidad de que nos ayuden. Jessica Kanjic es una bella joven entusiasta y apasionada por la obra social. Tiene una amplia trayectoria en los reinados y certámenes de belleza, pero más allá de eso, ella ve a la obra como un trabajo que recompensa el ver una sonrisa. Bueno, yo fui candidata a reina de Quito, soy reina Miss Internacional del Ecuador 2016, fui reina de reinas de la Federación de Ligas de Quito 2016-2017, además de ser señorita con fraternidad, simpatía y deportes de diferentes eventos deportivos. Mi trabajo, mis ganas de seguir ayudando a los demás, surge en el Reina de Quito. Es lo que más me enamoró de esta gran experiencia que es ser candidata de la capital. Esa es la razón de ser de reina de Quito. Jessica nos explica qué es lo que representa este evento, Una Navidad Diferente, y el involucrarse en el mismo. Una Navidad Diferente 2017, encabezada por el licenciado Diego Benítez de la Fundación Vista para Todos. Nuestro objetivo principal es llegar a más de 50.000 niños con una funda de caramelos y un juguete. Y nuestro regalo siempre será su sonrisa, sus abrazos, que es lo más satisfactorio de la vida. Hay descubrimientos que solo se los obtiene con el trabajo en el sitio. Jessica ha palpado estas realidades al conocer a las ligas barriales y sus necesidades. Me tomé el trabajo de investigar cómo es cada liga, qué recursos tiene y tal es así que por eso estoy conociendo nuevas ligas. Una en específico es la Liga Tucucho. Nunca le conocí al presidente, pero yo llegué a investigar y saber que era una liga que necesitaba. El señor casi llora agradeciéndome y lo mismo hizo con el licenciado Diego Benítez. De esta forma, la Fundación Vista para Todos y su coordinadora Jessica Ganchik brindaron una Navidad diferente a miles de niños de nuestra ciudad. Para Zona Cultura, Alex Moore. Siete de la mañana con 43 minutos. Por una cultura de prevención, el Cuerpo de Bomberos de Quito emprende una campaña por el uso de la pirotecnia en estas fiestas. La llegada de la época navideña y fin de año incrementa la venta de pirotecnia a nivel nacional. Por ello, toman relevancia las campañas que ejecutan varios organismos como la Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito sobre la prevención del uso de explosivos pirotécnicos. Ante los múltiples accidentes, en algunos casos con consecuencias lamentables, Jorge Almeida, capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito, hace las siguientes recomendaciones. Si nos vamos a adquirir pirotecnia, es muy importante que lo hagamos con empresas que tienen certificados, que tienen los permisos respectivos. No adquirir la pirotecnia artesanal, y mucho menos que nuestros niños adquieran y jueguen con esta pirotecnia. Es muy peligrosa. Por lo general, la pirotecnia artesanal, como son los diablillos, los tumbacasas. Bueno, lo que está validado aquí en el Distrito Metropolitano es la adquisición y la venta de solo de productos que tengan cuenta con los permisos respectivos. Estos tienen en sus empaques las medidas de prevención, precauciones, modo de utilización. En cambio, las artesanales por lo general solo venden individualmente, no tienen ningún tipo de recomendaciones.

Continuamos con la información aquí en la ciudad de Quito y vamos a trasladarnos al centro norte de la capital de los ecuatorianos, de manera especial a las intersecciones de la calle La Reina Victoria y, si mal no estoy, entre La Niña, al centro norte de Quito, para hablarles sobre el Mindalay. Artesanías de las culturas de diferentes regiones del país, como Costa, Sierra y Oriente, se exponen en ese museo, el Museo Etnohistórico Mindalay, un lugar para conocer las artesanías históricas realizadas por los nativos ecuatorianos en diferentes materiales como la madera, paja toquilla, totora y tagua. Ecuador, país de cultura. El Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, Mindalay, es una propuesta alternativa de gestión del patrimonio artesanal. Sus distintas exposiciones muestran los recursos naturales e insumos utilizados en la elaboración de las artesanías, como madera, fibras, semilla, textiles, vestimenta y adornos corporales. Andrés Páez, guía del Museo Mindalay, comenta la importancia de rescatar la identidad de cada artesanía de los diferentes grupos étnicos del país. Un gran proyecto de presentación de la artesanía ecuatoriana. Constituye un espacio de mucha relevancia para poder incrementar y potenciar la comercialización de artesanías y la revalorización de la identidad que está detrás de cada artesanía. Van a ver artesanía con calidad, van a ver artesanía con innovación, van a ver artesanía con diferenciación y van a ver artesanía con autenticidad. Lo que queremos es, a partir de este proyecto, potenciar el encadenamiento productivo y sobre todo también potenciar la asociatividad. El museo cuenta con salas de exposición museográfica, con amplia información cultural, social y ambiental de las artesanías tradicionales de los pueblos indígenas, como afroecuatorianos, montubios y mestizos del Ecuador. El Museo Mindalay difunde el patrimonio artesanal del país a través de la promoción de las artesanías como un recurso turístico. De esta forma, fortalece la identidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Está ubicado en las calles Reina Victoria y La Niña, a 2 cuadras del Círculo Militar, sector norte de Quito. Lo puede visitar de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tiene un valor de $3 para adultos y $1.50 para niños y personas de tercera edad. Conoce más sobre la historia de las culturas del país visitando el Museo Etnohistórico Mindalay. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 52 minutos. Continuamos con la información. Álvaro Torelli le invita a conocer el mundo del documental y sus secretos a través de un taller. Tras realizar estudios de creación de documentales en Barcelona, España, el periodista Álvaro Torelli quiere compartir sus conocimientos con la ciudadanía a través de su taller de creación de cine documental. La idea de estos talleres es que el alumno, después de realizarlos, pueda salir con un dossier y también un tema de un teaser, que son prácticamente los mínimos requisitos para presentar en los mercados nacionales e internacionales cuando tú tienes un proyecto tanto de cortometraje como de largometraje. El dossier es básicamente tener un trabajo escrito previo de lo que quieres hacer, porque tanto en el documental como en la ficción se necesita tener un trabajo previo de investigación, y en el documental también es muy necesario para los mercados internacionales, nacionales, cuando te quieren, cuando tú buscas, cuando tú tienes cualquier tema, por más interesante que sea, y tienes que ofrecerlo a alguien que necesitas que te financie, ¿no? Entonces, primero le llevas una carpeta que va a ser tu dossier, como un portafolio, ¿no? Y luego, por otro lado, también siempre la gente en el audiovisual va a querer ver algo de lo que vas a presentar. De lo que vas a presentar, o sea, tiene que ser algo audiovisual, si quieres hacer algo de cine, tanto un cortometraje como un largometraje. Entonces le haces, ya podemos, después de este taller, tener un teaser rodado, ya tranquilamente postproducido y bien trabajadito para vender tu tema a nivel audiovisual también a tus posibles financiadores. Torrelli en este año ha realizado la presentación de su primer trabajo documental, titulado Desde que Bailas, en diferentes festivales, tanto nacionales como internacionales. Desde que Bailas presenta el retrato intimista de un matrimonio catalán captado por Torrelli. Los protagonistas, Nuria y Joan, una pareja de esposos que presentan un proceso de separación física y emocional después de 30 años de matrimonio. Todo mientras ella permanece en una silla de ruedas debido a la poliomielitis y decide darle un giro a su vida y ser campeona de baile. Usted también puede crear joyas del cine documental como este. Para obtener más información sobre este taller, puede comunicarse al número 099-8155-364 o visitarlo en Facebook, está como Álvaro Torrelli. Siete de la mañana con 55 minutos. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Micael Almeida, quien pues nos va a presentar sobre la literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Matilde Aguilar. Escuchemos. Ecuatoriana Matilde del Pilar Aguilar es una poeta carchense de una trayectoria académica y poética reconocida en el ámbito nacional. Nace en Tulcán el 10 de noviembre de 1940. Realizó sus estudios para docente en la ciudad de Quito en el Instituto de Ciencias de la Educación del Colegio Manuela Cañizares, donde ejerce su profesión como profesora normalista hasta la actualidad. Posteriormente, obtiene un diplomado en el curso abierto de literatura contemporánea dictado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Continúa después especializándose en literatura con cursos complementarios en el taller de literatura en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Participó con su obra Poemario en el concurso poético realizado por la Casa de las Américas de La Habana, Cuba en el año de 1983 y en el concurso Aurelio Espinosa Poli en el año de 1996. También ha publicado poemas para la revista del Banco Central del Ecuador. En el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana obtuvo el primer premio nacional de poesía, Amigos de la Naturaleza. Cabe resaltar que la voz poética de Matilde Aguilar nos recuerda las figuraciones y evanescencias de una palabra que busca los espacios más recónditos de la realidad, para abrir hendiduras profundas que recuerdan que lo real es apenas una experiencia fugaz que necesita reconstruirse con el escalpelo de la lucidez. De ahí que las metáforas necesitan ese compromiso con la palabra militante de la vida, con el sueño y con el delirio como una forma de locura. Matilde Aguilar ha sabido abrir esa caja de Pandora con la significación de la palabra, pero a diferencia del mito, la palabra no encuentra la esperanza, quizás porque sabe que en un mundo tan desgarrado de la realidad, la esperanza es apenas un simulacro del poder. Por ello es que en la poesía de Matilde, las metáforas son rabiosas, ácidas, porque no hay otra posibilidad de experimentar la intimidad de la subjetividad que pernocte en la autora, porque su voz poética palpita desde el fondo de su sensibilidad que no permite términos medios al momento de expresarse por medio de un verso, o porque quizás, al final de toda lucidez, siempre espera alguna forma de locura manifiesta en la misma esencia del ser humano. Por estas razones, Matilde Aguilar con su poesía encuentra una fuerza que nos permite escapar de la metafísica de lo real, una fuerza que apela a ser militante consagrado de la vida. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Agenda Cultural. Siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra primera hora de programación. Tiempo para compartir con ustedes las actividades que puede usted realizar con su familia, con sus amigos, con su pareja por estos días. Para el cierre del año, el 31 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en la avenida Cristóbal Colón, entre calle El Hogar y Atahualpa, esto en la ciudad de Machachí, se realizará el cierre del año con Domingos de Casa Abierta. Tendrán la participación de Títeres Pepito, Super Trío, Los Tres de Oro, Wilson Velasco, Paca Arquilla y Padrinos Band. Así que no se olvides de ser parte de esta programación para despedir el 2017. Esto lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en un intento por llevar la cultura a otros espacios fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha tomado esa modalidad, visitar diferentes lugares del país. Han estado ellos en Llano Chico, también Tabacundo, Peguche, San Isidro del Inca, las provincias de Chimborazo, Imbabura, Morona, Santiago y Cotopaxi también han conocido de este trabajo. Domingos de Casa Abierta. Les recordamos, desde las 10 de la mañana en Machachi, en Avenida Cristóbal Colón, entre la calle El Hogar y Atahualpa, se desarrollará Domingos de Casa Abierta, el cierre del año el 31 de diciembre. Y en otras actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana queremos hacerles la cordial invitación para que usted visite el Museo Etnográfico de la institución. En el sector denominado el Salón Fiesta Popular, aquí usted podrá encontrar la exposición denominada Rostros del Dios Niño. Aquí usted podrá encontrar desde las diferentes dioses tanto católicos como hindús, también está deidades de Japón, todos los niños dioses de tanto de América Latina, dioses andinos, dioses caribeños, los niños dioses los puede encontrar en ese sector. El artista ecuatoriano Jimmy Velasco presenta la exposición de dibujos y pinturas a base de tradiciones, leyendas, mitos, titulada Arte, Terror y Leyendas de Quito. Esto pues se encuentra en exposición en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Jimmy Velasco destaca en sus obras el uso del óleo, dibujos a lápiz. Él es nacido en 1977 aquí en Quito. Desde los 5 años incursiona en el dibujo. También estudió en el Colegio de Bellas Artes y es un autodidacta. En el 2012 expuso en el Museo de Arte Colonial y participó en el Festival de Arte Contemporáneo de Quito en el 2013. También es muralista. Su especialidad es retratar, investigar los cuentos tradicionales quiteños y crear formas únicas para contar esta tradición oral que es muy rica en la capital de los ecuatorianos. Sus temas recurrentes, sobre todo dentro de esta exposición, son el terror, la magia negra, el fenómeno ovni y los temas religiosos. Esta, pues, es su forma de reinterpretar los mitos a través del dibujo. No se olvide, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra Arte, Terror y Leyendas de Quito. Yo tengo que señalarles, he podido observar esos trabajos y llaman mucho la atención el detalle, la profesión, el profesionalismo con el cual lo ha realizado y sobre todo la imaginación. Leyendas como María Angula, La Casa 1028, también Cantuña, esas son recreadas por la mano de Velasco, este gran artista que usted no puede dejarlo pasar. Recuerde que la exposición está por concluir por estos días, será los últimos días en los cuales usted podrá encontrar las obras de él en la sala Víctor Mideros. Necesita y deslúmbrese con las leyendas de la ciudad de Quito, pistas desde Jimmy Velasco. 8 de la mañana y 2 minutos, hacemos un paréntesis, nos vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita.

estarás en compañía de Daily Naranjo. ¿Qué tal si nos comentas un poquito sobre esta iniciativa? Vamos a arrancar con música. Listo, muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Primero quiero desearles una linda Navidad, un excelente año 2018. Y bueno, empezamos con pie derecho, pienso este año porque, como tú decías, con Daily, una linda amiga, excelente músico, cantante, hemos decidido hacer un concierto nuestro, muy íntimo, igual para compartir lo que a nosotros más nos gusta hacer, que es cantar, hacer música, compartir con los amigos y gente que ame este arte. Así que hemos decidido hacer este concierto el día 16 de febrero del 2018 en el Teatro Demetrio Aguilera. Aquí estaremos presentando un poco de lo que es nuestra música inédita, además de música latinoamericana, folclore. Dentro de ello quisimos darle mucha importancia a lo que es a otro de los idiomas también que se hablan aquí en nuestro país, que es el quichua, porque pienso que es un patrimonio igual que debemos rescatarlo, que a lo mejor en esta época se está perdiendo. Muchos jóvenes ya no les gusta hablar de las mismas comunidades, tal vez se sienten un poco acomplejados o el medio mismo, la sociedad, como que les cohíbe a que desarrollen este idioma. Entonces, con Daily nos hemos puesto a conversar y queremos a través de la música rescatar este lindo idioma como es el quichua. Ustedes, bajo el nombre del concierto denominado Canto Acústico, van a presentar composiciones suyas inéditas, también algo de música ecuatoriana tradicional. Sí. En el tema de las composiciones inéditas, ¿van a ser cantadas en quichua? Sí, así es. Hay temas inéditos compuestos por también grandes compositores que Daily va a rescatar esa noche y mi persona también. Dentro de los temas que, bueno, yo me he propuesto igual esa fecha a cantar es el tradicional vasija de barro, pero lo haré en quichua igual. Esta letra me ayudó con la traducción el José Maldonado, el Mashi. ¿Ya? Sí, no sé si lo ubicas. Sí. Claro, entonces, él fue mi profesor de quichua y le pedí de favor que me ayude con la traducción porque es un tema emblemático en realidad, nos identifica mucho como país. Y otro de los temas también que estaré interpretando ese día es el pasillo del maestro Gerardo Guevara, Despedida. Y esta será la primera ocasión en la cual tú y Daily se unen para hacer este concierto acústico. Así es. Como te comentaba, las dos tenemos un trayecto individual como artistas, pero hemos decidido fusionarnos para este lindo concierto. Tendremos además otras sorpresas que estaremos presentando esa noche en diferentes tipos de formato. Cuando hablamos a veces de concierto acústico, viene a la mente como ese formato de un concierto más íntimo, más cercano. ¿Tendremos algo de eso este día? Sí, queremos llegar al corazón de las personas a través de la música, que un momento también disipar la mente, ¿no? Porque a veces vivimos en un mundo tan ajetreado. Quito ya es una ciudad muy cosmopolita en el cual uno tiene que estar, recorrer varias distancias para poder llegar a un lugar, vive con mucho estrés. Y lo que queremos es también compartir por esas fechas también que estaremos celebrando el Día del Amor y la Amistad, para que también vengan las parejas, los novios, los adultos mayores, porque es un repertorio para todo tipo de público en realidad. Perfecto. ¿Será posible, en este momento nos des un adelanto de lo que podremos encontrar en este concierto a capela? Tú considerada, claro, como eres cantante de, nos comentabas, del coro de la prefectura. Así es, yo trabajo en el Consejo Provincial de Pichincha, pertenezco al coro Pichincha. Ha sido un grato placer poder estar también, formar parte de esta linda agrupación. Hemos tenido lindas experiencias, hemos salido fuera del país representando a Ecuador y ha sido una linda trayectoria, yo llevo 6 años aproximadamente y bueno, siempre se va aprendiendo algo nuevo en el camino, la verdad, y me siento muy feliz de poder pertenecer al coro Pichincha. ¿Tu carrera musical arrancó desde ahí, desde el coro, o ya tenías alguna experiencia? No. Tú? Bueno, yo estudié en el Conservatorio Igual Nacional de Música, hice mi carrera en canto lírico y también me gusta lo que es el repertorio de música popular, entonces manejo las dos ramas porque me gusta, ¿no? Y la gente también se siente muy complacida al escuchar música variada con estilos diferentes. ¿Será posible en este momento entonces, tal vez, vasija de barro en quichua, que muchas personas claro, no hayan escuchado, para conocerlo? Claro. Ahí lo tenemos, claro. Entonces vamos a escuchar un poco, experimentar, sí, por supuesto, experimentar con este tema bastante icónico del país, vasija de barro, todos lo hemos escuchado, pero en Quichua a veces es un poco difícil conocer esta otra versión. Aquí está con nosotros entonces Gabriela Cáceres. Nyukata papa chun monani, nyau papa chashina kuna. Nyukata papa chun monani, nyau papa chashina kuna. Tutai chiri wisai kupi, sumashina alpa mangapi. Tu tai chiri wisai kupi, sumashina alpa mangapi. Perfecto, ahí teníamos a Gabriela Cáceres con esta versión vasija de barro en quichua. Mira que se me pone la piel de gallina. Es bastante fuerte esta canción. Y ustedes, en el momento de preparar este concierto, ¿cuánto tiempo de esfuerzo, meses de trabajo lo vamos a ver reflejado ya el próximo 16 de febrero? Bueno, ya venimos trabajando con Daily hace... A ver, empezamos este proyecto desde octubre, en realidad nos hemos reunido para seleccionar los temas, fusionar también los músicos, porque tenemos grandes compañeros en el área, entonces, de acuerdo al repertorio que queremos presentar esa fecha, hemos reunido a los compañeros, algunos son músicos, cantantes e instrumentistas que nos estarán acompañando esa noche, y con los que hemos trabajado también anteriormente haciendo música, ¿no? Entonces ya hay también esa empatía para poder trabajar y que fluya la música. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué instrumentos podremos escuchar? Bueno, vamos a tener guitarra, batería, vamos a estar con arpa, tal vez, igual, música, instrumentos también andinos como zampoñas, ocarinas, un poco de eso. Seguramente ahorita el público de 100.9 FM y 940 AM tiene la curiosidad. ¿Cómo hacen para estar presentes ese 16 de febrero? Bueno, estaremos haciendo una preventa también para las personas que quieran estar en el evento. Eso estamos igual justamente trabajando con Daily para poder vender a través también del internet, como es un medio que ahora nos facilita mucho. Y también lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, si me permites dar. Por supuesto. Pueden comunicarse al 099-50-70-221 o al 2606-509. Con eso igual podemos ayudarles con las entradas o en el momento mismo también del concierto pueden adquirirlas. Tenga en cuenta este concierto Canto Acústico, donde tendremos la presencia de Gabriela Cáceres y Daily Naranjo, se realizará el 16 de febrero del próximo año en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. ¿En la noche será? Sí, el proyecto el Concierto Acústico está para desarrollarse a las 7:30 de la noche. Es una hora igual muy asequible para las personas que salgan de su trabajo y vayan a disfrutar de un lindo concierto, a relajarse y a vivir de este hermoso arte que es la música. Entonces todos en familia, con amigos, con nuestras parejas del próximo 16 de febrero en Canto Acústico. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos, éxitos, y esperamos que nos vuelvas a visitar en otra ocasión. Gracias por la invitación, gracias a Radio Cultura, a todos los que conforman este gran equipo también de radio, y gustosos de siempre poder presentar nuevos proyectos en el arte, y les esperamos, contamos con ustedes para este 16 de febrero. Perfecto, 8 de la mañana y 17 minutos, hacemos un breve paréntesis, nos vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en breve estamos ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del catedrático Nelson Reascos, para hablar sobre una de sus textos, que es parte de los cuadernos culturales ecuatorianos que se publica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

y organizar todo su accionar del año en base a este informe. Y entonces, con esfuerzo de varias universidades, entre ellas la Católica de Quito, la Universidad de Cuenca, la Flaxo, la Universidad, organizamos una especie de, nosotros les llamamos informe de la nación. Y se publicó un informe cero. Entonces, en esa época a mí me pidieron que hiciera una introducción para explicar cuál era la identidad y la situación cultural de los ecuatorianos. Entonces, ahí escribí ese artículo que veo hoy que la Casa de la Cultura le ha reeditado, digamos, ¿no? Entonces, eso se llamó Informe Cero a la Nación. Y era cero porque era el primer informe, ¿verdad? Entonces, en ese artículo lo que buscábamos es mostrar un tema importantísimo en los últimos tiempos en la Academia Latinoamericana, y tiene que ver con el tema de la identidad y el tema de cómo entender la cultura siempre dinámica de los habitantes de América de modo general, y también un tema central que es el tema de la caracterización del barroco como un etos identitario para los latinoamericanos. Este sería, pues, entonces el meollo del actual convivir social aquí dentro de la cultura. ¿Es así entonces que decide usted abordar este tema? Sí, o sea, me pidieron, y efectivamente en el mundo académico es un tema y una preocupación central en el mundo actual, porque tiene que ver con algunas preguntas que son fundantes, digamos, para la identidad latinoamericana. Estas preguntas son: ¿quiénes somos?, ¿verdad?, ¿cómo somos?, ¿cuáles somos?, ¿cuántos somos? Y claro, alude a hacer un inventario, ciertamente no esquemático, de cuáles serían los atributos, las características que se ejercen en el accionar cotidiano más relevantes de parte de los latinoamericanos. Esto que podríamos llamar la identidad. Y que parte del supuesto, ciertamente bastante poco conocido, de que la identidad no es algo que se tiene, no es algo que se posee. La identidad se ejerce, se practica, funciona, pero no se tiene, porque no es una cosa. Por lo tanto, la identidad no está en nadie y está en todos. La identidad no le pertenece a una institución, le pertenece a la vida cotidiana, al accionar, y entonces eso tiene que ver con lo que en términos generales se conoce con el nombre de etos cultural. En realidad decimos etos cultural, pero la palabra etos en griego también significa cultura, así que es casi una tautología decir un etos cultural. Pero tiene que ver con eso, o sea, con los atributos, entre comillas, pero siempre dinámicos, siempre en movimiento, siempre cambiantes, de nuestra, llamémosle así, identidad colectiva y de nuestra identidad individual, y que se ha ido construyendo a través de los últimos, no sé, 500 años, por poner un margen de tiempo nada más, ¿no? Sí, en el sentido, pues, de ejercer la identidad, ¿cómo nos vemos nosotros los ecuatorianos? ¿Quiénes somos? A ver, uno de los temas más difíciles de resolver es justamente que desafortunadamente los ecuatorianos, al igual que todos los pueblos latinoamericanos, fuimos colonia. Y el coloniaje o la colonialidad deja una serie de huellas muy negativas, ¿verdad? Porque como la colonialidad busca la dominación, la explotación, la exclusión, para poder ejercer la explotación y la exclusión, se necesitan darle o convencerle al sometido de una serie de características que no existen, pero que hacen posible la explotación. Una de ellas, por ejemplo, es la inferiorización. Si yo no logro que el sometido sienta o piense que es inferior, resulta difícil la explotación. Entonces, todo proceso de colonialidad busca, en primer lugar, inferiorizar, descalificar o, con frecuencia, infantilizar, con la finalidad de que el sometido, una vez inferiorizado, reconozca como natural, como espontáneo, como casi una obra del destino, el hecho de que tenga que ser explotado. Y esa es la característica negativa más importante de América Latina, y es este sentimiento de inferioridad, y que se resuelve paradójicamente no reivindicando lo propio, sino tratando, es decir, es una reivindicación falsa, porque lo que hacemos, en vez de reconocer que lo nuestro es digno, que lo nuestro es valioso, lo que hacemos es querernos parecer al dominador. Entonces nos blanqueamos. Entonces, esta actitud de inferiorización que se resuelve blanqueándose es una característica, llamémosle, negativa, ¿verdad? Pero hoy en día en América Latina hay mucha conciencia y muchos escritos sobre esto, y se está planteando justamente, entre otras cosas, la decolonialidad para abandonar esta actitud. Porque todo el mundo se cree blanco, todo el mundo se cree español, todo el mundo se cree, ¿verdad?, occidental, y curiosamente menospreciamos lo propio de donde venimos. Esta es una característica negativa. Felizmente hay muchas otras, llamémosle, favorables, que nos muestran como mejores personas que esta, ¿no? Pero esta es una característica que hoy, con toda conciencia y con toda intencionalidad, tendríamos que hacer lo posible por extinguirla de la mente de los latinoamericanos y de modo particular de los ecuatorianos. Este sentimiento de que lo nuestro no sirve, de que nuestro fenotipo es inferior, y siempre tratando de blanquearnos, de occidentalizarnos, sin que eso sea necesariamente negativo, no es el objetivo principal de un pueblo, ¿no? Esta disputa uno sí lo puede evidenciar de forma cotidiana desde el diario vivir. Por un lado están las instituciones estatales con una publicidad donde está inclusiva todas las etnias del Ecuador, y sin embargo al frente mismo, en estas épocas de comercio, también podemos ver otro tipo de publicidad donde se excluye a ese otro tipo de personalidades que conforman el Ecuador. ¿En qué estado está la población del país? A ver, este sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Este sentimiento de infantilidad, este sentimiento de carencia, de ser deficitarios, primero no es real, pero en cambio está profundamente construido como real, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces opera en todos los niveles de la vida, en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos así con la queja de que nunca hemos de salir adelante, siempre va a haber pobreza, es que los ecuatorianos somos así. O sea, el lenguaje, por ejemplo, recoge eso. Pero también los rituales, ¿verdad? También las comidas. Es curioso, ¿no es cierto? Comidas que en otros países son comidas de la pobreza, por ejemplo, las hamburguesas en Estados Unidos comen los más pobres. Acá, en cambio, es comida que de estatus, es de la clase media. Entonces, estén las comidas, estén los rituales, estén los lenguajes, estén las conductas, y siempre estamos pensando que la salida es parecernos a Europa. Y nosotros hemos tenido presidentes, ¿verdad?, que siempre nos están comparando, que tenemos que hacer como en Alemania, que tenemos que hacer como Estados Unidos. O incluso hay autores en América Latina que conforman un grupo de pensadores que en ciencias filosóficas, en ciencias sociales, se les llama pensadores de la negación de América, ¿verdad? O la ideología de la negación de América. Y que escriben, por ejemplo, ideas como que nosotros somos indisciplinados, somos sucios, somos vagos, somos corruptos, somos impuntuales, somos sentimentales. O sea, a todas las características le dan un alcance inferiorizante, ¿verdad? Y uno puede ver, por ejemplo, con todo respeto, por cierto, porque esto no en cambio lastima la calidad intelectual o la calidad poética o la calidad literaria que tiene Jorge Enrique Adún. Pero uno lee el libro del Ecuador, Señas Particulares, y encuentra que los ecuatorianos somos indisciplinados, que somos sucios, que somos impuntuales, que somos alcohólicos, que somos... O sea, ese es el... Ya. Y uno lee, por ejemplo, un libro de Osvaldo Hurtado, que es Las Costumbres de los Ecuatorianos, y otra vez empezamos, que somos ingobernables, que somos inestables, que... ¿Verdad? Y la América Latina está llena de esa literatura. Empezando por el gran libro de Enrique Rodó, que es Ariel, o el libro de Sarmiento, que es el Facundo. En esos libros, y muchísimos autores, está ya como estructurada una idea, como objetivada, como naturalizada la idea de que nosotros siempre vamos a ser algo inferiorizante. Entonces está en una microfísica, está no en alguien, no en algo, no en una institución, sino que atraviesa todo, por decirlo así, todas las microrrelaciones humanas de la sociedad, este sentimiento. Eso es negativo y probablemente sea la peor condición política, porque eso nos impide, por ejemplo, planificar de otro modo, dignificarnos, valorar nuestra... Por ejemplo, es solo un ejemplo. Perú la burguesía peruana descubrió que lo que mejor le puede mostrar el mundo es su pasado inca, su pasado indígena y su comida originaria. Y claro, esa es la razón por la cual el turismo en Perú prácticamente es el primer rubro de ingresos para el país. En cambio, la burguesía ecuatoriana se avergüenza de lo indígena. Y se avergüenza, por ejemplo, de nuestra comida, de nuestra música. Entonces siempre tratamos de imitar. Ese, por ejemplo, es algo vigente, que está en algo así como en el tejido, como en la microfísica de la conciencia. ¿Pero eso se mantiene actualmente igual? Sí, claro. ¿Sí? Ha mejorado un poco, diría yo, pero se mantiene. Ojalá yo esté equivocado y no hubiera nada de eso, pero uno escucha en las conversaciones. Y eso también hace que nuestra gente trate siempre de aparecer que sabe lo que no sabe, y eso se ve en el sistema educativo. O que tiene lo que no tiene, o que puede lo que no puede, o que es lo que no es. Y eso se llama conciencia fraudulenta. Ahora, yo no quisiera hablar de estos aspectos negativos, pero efectivamente tenemos que visibilizar ese tema como un aspecto negativo de la identidad. Y justamente por eso varios pensadores latinoamericanos andaban detrás de cómo darle a nuestra identidad una mirada, llamémosle, gozosa, distinta. Y claro, encontraron que la mejor forma de abordar el tema de la identidad sin este sentimiento carencial, sin este sentimiento de inferioridad, era partir de la identidad como cultura barroca. Y eso nos ha mejorado muchísimo. Sin embargo, está todavía en el mundo académico ese tema, y a la población todavía no les llega. Y es porque nuestra población lee poco, asiste muy poco a conferencias, a debates. Y eso tiene que ver con algo que desafortunadamente es propio también de nuestro país, que es una, lo que se llama en ciencias sociales, pobreza cultural, ¿verdad? Y un analfabetismo científico, ¿no? Entonces nuestra gente lee poco, se preocupa muy poco, y entonces, claro, conserva una mentalidad, un lenguaje, unas costumbres, una forma de vida, que son todavía, ¿cómo sería?, del pasado colonial. O sea, el tema sería lo principal, poner en conciencia cada una de esas cosas. Así es. Y cómo de alguna forma buscar mecanismos para abandonar esos nichos, llamémosle, inferiorizantes, y cómo consolidar la idea de que nosotros, igual que todos los pueblos, somos pueblos valiosos, con virtudes. Es decir, lo que tendríamos que hacer es darle a la gente la idea de que eso que le ve negativo no tiene por qué ser negativo, porque le cambiamos la mirada y es distinto, por decirle algo. Nosotros decimos, por ejemplo, Estados Unidos tiene una sola constitución, y nosotros ya estamos en la 20. Pero si por algún motivo Estados Unidos tuviera 20 y nosotros una sola, ¿qué diríamos? Estados Unidos tiene 20 y nosotros recién en la 1. O sea, es decir, el problema no es cuántas, el problema es que nosotros siempre vamos a hacer la peor interpretación. Se lo mira como un estereotipo. Siempre, ¿verdad? Si lo que nosotros tomamos de los rituales no fueran de otro lugar, diríamos, eso hay que hacer. Es decir, esta inactitud, esa es una característica de la colonia. La colonia nos marcó negativamente, haciéndonos creer que somos inferiores, ¿no? Bueno, entonces, amigos, yo les... Todo esto, lo discutido y otras cosas más, seguramente lo encontraremos en ese texto. La cultura, las culturas y la identidad. Identidad, un tema inacabable que, como nos ha señalado nuestro invitado, no es una cosa, sino es una práctica. Ustedes pueden ser parte de esta publicación, pueden leerla, revisarla, para reflexionar. El texto está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o de forma gratuita la puede descargar en la página www.casadelacultura.gov.es. Se descarga en PDF y ya lo puede ir leyendo desde su teléfono celular hasta en su computadora. Un texto breve, rápido, pero con mucho contenido. Queremos agradecer a nuestro invitado, el catedrático Nelson Riascos, por acompañarnos y darnos varios elementos de juicio para comprender y tener conciencia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra identidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Ecuador acaba de pasar este último fin de semana uno de, bueno, ya su penúltimo feriado. La ciudad de Quito y también otras provincias se movilizaron por el tema de la Navidad. En Otavalo, en la provincia de Imbabura, ¿se ha podido ya evidenciar el impacto de esta campaña durante este último feriado? A ver, tomemos en cuenta dos elementos. El uno es de que el tema del último feriado, es decir, el navideño que acabamos de terminar, es un feriado familiar, es un feriado en el que las familias principalmente acuden donde sus demás familiares para compartir momentos importantes. No es un feriado considerado como feriado turístico, sin embargo, nosotros creemos de que es importante rescatar el hecho de que en Imbabura los imbabureños consumieron en Imbabura, ya no hubo el flujo mayoritario que existía hacia la zona de frontera con Colombia, en la que por los costos de los productos que hoy fueron similares en años anteriores, evidentemente les beneficiaron a quienes viajaron hacia allá. Nosotros preveemos más bien de que durante esta semana, hacia la primera semana de enero, haya una dinámica distinta, ya que sí, el feriado de fin de año se constituye en un feriado más de movilización, ya no es tanto de integración familiar, sino de diversión, de recreación, y por tanto consideramos de que va a ser de mayor impacto. Ojalá, y aspiramos desde la Prefectura de Imbabura, desde la Comisión de Turismo de Imbabura, junto con los gobiernos cantonales de Otavalo y cada uno de los cantones, de que podamos contar con un aumento del flujo turístico y la presencia masiva de visitantes de nuestra provincia. Amigos oyentes, yo quiero recordarles a las personas que están siguiendo nuestra señal en 100.9 FM y 940 AM. Nos acompaña el sociólogo Fausto Giraldo, él es subdirector de turismo de la prefectura de Imbabura. El tema que nos concierne es hablar de la campaña Otavalo en oferta. ¿Cómo se encuentra la provincia en este momento, en este 2017, en cuanto al turismo, accesos de turismo, comparado con todo el país, considerando Imbabura, la provincia de los lagos, otros atractivos, ¿cómo está ahí? Mire, debo agradecerle la mención de Imbabura a la provincia de los lagos, pero a veces el criterio de señalar un tema hace de que la gente piense que Imbabura es solo lagos. Realmente hoy hemos demostrado, y durante estos alrededor de 4 años que estamos desarrollando con la Comisión de Turismo que está integrada por el gobierno provincial, el Ministerio de Turismo, los gobiernos cantonales, gobiernos parroquiales, empresarios públicos y privados, emprendimientos de turismo comunitario, las universidades, esta comisión ha venido impulsando un trabajo arduo en función primero de fortalecer los emprendimientos e iniciativas que permitan mejorar la calidad de atención a los clientes con capacitación, señalética, fortalecimiento microempresarial principalmente. Y en segundo lugar, con el tema de fortalecer el aspecto promocional. Hemos promocionado a la provincia de Imbabura no solamente en Quito, sino que hoy tenemos una promoción en Pasto, tenemos promoción en Guayas, en Ambato, en Cuenca, y adicionalmente hemos designado alrededor de una veintena de embajadores turísticos honoríficos que han recorrido ya algunos países del mundo. Es decir, estamos fortaleciendo y afincando la posibilidad de que se entienda que Imbabura tiene todos los climas, que Imbabura tiene todos los ambientes naturales. Nos falta únicamente la playa, pero de ahí tenemos evidentemente lo que significa tropical, seco, frío, etcétera. También tenemos la cultura que forma parte de este territorio y muy importante. Nosotros tenemos la población indígena, la población afro, la población mestiza, y entonces esta conjunción de poblaciones ha hecho de que se conjuguen todas las manifestaciones y expresiones culturales y se desarrolle vivencialmente la interculturalidad. Ese es un aspecto fundamental. Incluso yo debo hacerle conocer que en el mes de junio nosotros desarrollamos el Encuentro de los Pueblos, que no es otra cosa que reunir a más de 5.000 danzantes al mismo tiempo de las comunidades indígenas de la provincia bailando el Inti Raymi. Ese es un elemento que lo estamos desarrollando ya este año, sería 2018, como el año cuarto Encuentro de los Pueblos. Tenemos el evento afro que también se celebra en el mes de octubre y obviamente también las actividades del sector mestizo. Es decir, la cultura conjugada con los atractivos naturales. Hoy la gastronomía es un papel fundamental. Hemos tenido la fritada, el cuy, pero hoy se ha incrementado con el tema de la ruta del cordero asado, el borrego asado, que es en el sector del pueblo Angochagua y La Esperanza, que son sectores indígenas de la provincia que está desarrollándose de forma importante. Es decir, tenemos vías también que son adecuadas para llegar a todos los destinos turísticos sin ningún problema. Con carros bajos, pequeños, pueden ustedes acercarse a nuestra provincia. Tenemos servicios hoteleros, alojamiento, alimentación, que forman parte de la cadena productiva importante de con calidad, sobre todo en la provincia. Es decir, contamos con los aspectos importantes, no solo para el 2017 que ya estamos culminando, sino que cada día vamos mejorando. Yo creo que es importante establecer que para el 2018 implementaremos el plan integral de capacitación, porque apuntamos a que en 5 años nosotros contemos con la certificación en competencias laborales de más del 80% de los servidores turísticos en la provincia. Apuntamos a mejorar los servicios, pero también a promocionar los destinos que sí los tenemos. Imbabura está apuntando a que el turismo sea uno de los principales ingresos de la provincia. Sí, la intención justamente desde la prefectura de Imbabura, en conjunto con la Comisión de Turismo, es lograr eso. Nosotros recordemos de que Imbabura, principalmente su actividad económica es la agrícola y en segundo lugar el comercio y servicios. Sin embargo, nosotros estamos estableciendo la posibilidad de que Imbabura, por todos sus atractivos, por todo lo que he mencionado, podamos constituirnos potencialmente a futuro en la principal actividad económica, porque realmente los atractivos, los recursos, la capacidad de la gente y la intensidad de gestión que estamos desarrollando puede llevarnos a concluir con que Imbabura se convierta en un destino turístico y obviamente una actividad principal económica de los habitantes. 8:50 aquí en la cabina de Zona Cultura. Nos acompaña Fausto Giraldo, subdirector de turismo de la prefectura de Imbabura. Estamos ya pocos días para que se acabe este 2017. ¿Qué tiene preparado la provincia, Imbabura, para cerrar, para que el público, la gente pueda trasladarse desde aquí, desde diferentes partes del Ecuador también, allá, a Imbabura, a cerrar el año? A ver, Imbabura tiene un evento de trascendencia nacional que es patrimonio cultural del país, que es Los Inocentes del 31 de diciembre del Cantón Antoñuante de la parroquia Tuntaqui. Nosotros queremos invitarles el 31 a partir de las 14 horas en las principales calles de la ciudad. Se realiza un recorrido de comparsas con ironía, con cultura, con expresión, manifestación artística, y al final se desarrolla un evento festivo importante. Ojalá puedan acompañarnos. Ese es el evento que mayor concentración poblacional tiene, de alrededor de 30.000 personas o asistentes a esta actividad. También, obviamente, hay lo que se desarrolla en la ciudad de Otavalo, con algunas celebraciones, sobre todo en parroquias rurales, y en la ciudad de Ibarra, con el concurso de monigotes o años viejos que tienen diferentes temáticas, sobre todo expresiones culturales. Es decir, una serie de actividades que adicionalmente se acompañan con la actividad recreativa, ¿no es cierto? Balnearios como Chachimbiro, Nangulbi, la gastronomía, como decíamos, el mejor cuy del Ecuador está en Atuntaqui, en Chaltura, la fritada, o la mejor fritada del Ecuador está en Atuntaqui, en Atabuela, o la mejor carne de cordero está en Ibarra, en Angochagua. Es decir, hay algunos aspectos atractivos. Y también para el 6 de enero, nosotros estamos invitando a los Santos Reyes en San Antonio, que es otra actividad importante que va teniendo, digamos, un posicionamiento en la provincia principalmente, y con la presencia también de extranjeros, sobre todo de Colombia, en un evento también de trascendencia cultural para el territorio de San Antonio de Ibarra. Perfecto, tenemos todas esas actividades para que la gente pueda ser parte de todo el turismo que se genera en la provincia de Imbabura. De manera rápida, puntos precisos de festividades del 2018, lo que tendrán en la provincia, para que el público lo pueda ir agendando, pueda ir marcando su calendario para darse cita ya. Bueno, para febrero tenemos las fiestas de Urcuqui, los carnavales de Coangue, del Juncal, de Salinas. Tendremos desde los carnavales de Yahuarcocha, tendremos el Pauca Raimig, una actividad que no es precisamente carnaval, pero se celebra durante esas fechas, que es la fiesta del florecimiento en el sector indígena, tanto en Peguche, en Agato, como en Cachiviro y Huaycopungo. Tendremos también para el mes de junio las festividades de fundación de la provincia de Imbabura, que se desarrolla desde el 2 de junio con el Encuentro de los Pueblos, Intercultural de los Pueblos, y también una serie de eventos programados desde la prefectura de Imbabura. Siempre les recordamos que tenemos las festividades del Yamor, de la Jora, de la Fundación de Ibarra en el mes de septiembre, y obviamente también una actividad importante en la que estaremos impulsándola, que es la cacería del zorro. Adicionalmente, formamos parte de una serie de eventos como la batalla de Ibarra el 17 de julio, el 28 de abril el retorno, la festividad del retorno, y otras festividades de los cantones de Pimampiro, de Cotacachi, etcétera. Es decir, tenemos algunas actividades a las cuales les vamos a invitar para que visiten nuestras páginas, tanto web imbabura.travel.es, así como también Facebook imbabura.travel.es, que son páginas o perfiles que están ubicados en el ámbito turístico y en las que estaremos publicando y promocionando todas las actividades que desarrollaremos durante el 2018 para que nos visiten permanentemente. Incluso pueden venirse un día viernes y regresarse un día domingo tranquilamente a sus domicilios, porque van a tener aquí la bienvenida, la acogida. Las puertas siempre estarán abiertas desde la prefectura de Imbabura y de toda la provincia de Imbabura. Aquí, como dice nuestro prefecto, no se necesita llaves para ingresar a nuestra provincia, porque la provincia está siempre abierta a sus puertas. Perfecto, entonces ahí tenemos esa cordial invitación para el cierre de este 2017 y todo lo que vendrá en el 2018, fiestas mayores allá en la provincia de Imbabura. Y como dice el ministro de Turismo, tratemos de hacer un turismo uno por uno. Por cada habitante también traigamos otro turista internacional. Cerramos esta entrevista gracias a Fausto Giraldo, subdirector de Turismo de la prefectura de Imbabura. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, felicidades en el 2018. Muchas gracias, igualmente, muchas felicidades. Por supuesto, agradecemos a nuestro equipo de trabajo, un equipo con nombre y apellido, a Fernando Torres desde la cabina máster, Diego Salazar de igual forma, en la reportería el trabajo de Alex Mora, Juan Espinosa, en la producción y conducción hemos estado con Fernanda Báez y Darío Males. Agradecemos la dirección general al magíster Patricio Álvaro Silva. Y le recordamos que aquí en 100.9 FM le dejamos con lo mejor de la música de todo el mundo y del Ecuador, y en 940 AM con la radio revista La Rayuela. El día de mañana le acompañamos desde las 7 horas en su desayuno con la información cultural. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.